yo que sufro, si no estás a mi lado, mi bien. Contigo soy dichoso, mi vida, y espero que lo seas también. Contigo soy dichoso, mi vida, y espero que lo seas también. Como un niño por tu dulce querer, llorando como un niño por tu dulce querer. Quiero separarme de ti, porque te quiero con todo el alma. Te he dado locamente mi amor, y yo por ti lo vivo añorando. Te he dado locamente mi amor, y yo por ti lo vivo añorando. Quiero separarme de ti, porque te quiero con todo el alma. Te he dado locamente mi amor, y yo por ti lo vivo añorando. Te he dado locamente mi amor, y yo por ti lo vivo añorando.